pia. Shabara bara bara bara, pa pa para pa pia pia. Te quiero corazón, desde el primer instante que te conocí. Te quiero mi querer, porque he encontrado en ti una mujer que me sabe dar con su cariño toda la felicidad que anhelé. Pues con tu querer diste a mi alma el calor, la dicha que necesito. Por eso para ti es mi canción la más humilde expresión del nitido querer que yo siento por ti. Y no pido más de tu amor, que perpetuamente conserve su esplendor para ser feliz eternamente. Humilde expresión del nítido querer que yo siento por ti. Y no pido más de tu amor, que perpetuamente conserve su esplendor para ser feliz eternamente. Para.